innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Vamos a seguir nuestro estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 6 y versículo 3. Hay ocasiones en que la enseñanza de la Biblia choca con posiciones religiosas o teológicas erróneas. Esta es una de esas ocasiones. Dentro de nuestra cultura predominantemente católico-romana, en cuanto a religión, la Iglesia Católica niega fuertemente que el Señor Jesús haya tenido hermanos. ¿Por qué lo niega? Por causa de mariolatría. Esto quiere decir que son adoradores de María y la afirmación de que Jesús tuvo hermanos afecta su doctrina. ¿Cómo la afecta? En primer lugar, porque enseñan que la relación sexual es pecaminosa en sí. Dicen que la sexualidad es un mal necesario para preservar la especie. Por eso, desde el punto de vista católico romano, el celibato es preferible al matrimonio. Y dicen, María no fue pecadora. Además, promueven la perpetua virginidad de María. La llaman la siempre Virgen María. Y se refieren a ella como virgen antes del parto y después del parto. Y todo esto porque le rinden adoración, lo cual, para decirlo con simpleza, es idolátrica. Voy a leerles Marcos 6, de los versículos 1 al 3, en la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica. Escuchen. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? Ahora fíjese, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. El pasaje nos enseña que el Señor Jesús sí tuvo hermanos. Vamos a examinar más evidencia bíblica al respecto. Acordémonos, para introducir esto, que sus paisanos estaban escandalizados de él. Consideraban sus enseñanzas y milagros increíbles. ¿Por qué? Porque lo conocían muy bien. Había vivido entre ellos durante toda su niñez y juventud, y rehusaban creer en él porque lo conocían demasiado bien. Decían, ¿no es este el carpintero? Es decir, conocían su oficio humilde y no era un rabino. A ellos les constaba que no había hecho estudios especiales. Y además conocían a su familia, que era gente común, que moraba entre ellos. Dieron los nombres de sus hermanos, vuélvalos a escuchar. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Lo conocían también que les costaba trabajo creer que la enseñanza sabia y los milagros que estaban siendo hechos por sus manos fueran atribuibles a él. ¿Hay más evidencia bíblica de que Jesús tuvo hermanos? Sí, hay abundante evidencia bíblica de la familia de Jesús. Le voy a pedir que vaya a Mateo 13, del 55 al 56. Es el pasaje paralelo y allí Mateo escribe, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Fíjese que ellos pensaban, es decir, los paisanos de Jesús pensaban que Jesús era hijo de Mateo. En segundo lugar, Mateo menciona los nombres de los hermanos también y menciona hermanas en plural. Quiere decir que por lo menos había dos. Número 3, Mateo es posterior a Marcos. Marcos fue el evangelio original y Mateo escribió después. Por lo tanto, pudo corregir a Marcos si Marcos se encontrara en error. Hay otra evidencia más. Tanto Mateo como Marcos y Lucas mencionan su familia en relación con una enseñanza importante. Los pasajes son Marcos 3:31 y siguientes, Mateo 12:46 y siguientes y Lucas 8:19 y siguientes. Voy a referirme al pasaje de Marcos porque ya lo estudiamos. Si usted recuerda, en ese pasaje, María y sus hermanos fueron a buscarlo. Y la gente que se encontraba alrededor de Jesús le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y entonces Jesús dio una enseñanza importante diciéndoles que sus discípulos tienen una relación más cercana con Él que aún sus propios familiares en la carne. Así que cuando el Señor Jesús estaba hablando de su madre y de sus hermanos, quería decir precisamente eso, su madre y sus hermanos. Por otro lado, el apóstol Juan los menciona en las bodas de Canaán y también los menciona como incrédulos. Le voy a pedir que vaya en primer lugar a Juan 2, versículo 12. Jesús había estado en las bodas de Canaán, donde efectuó su primer milagro, y después de que éstas terminaron, leemos que después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Es importante ver que aquí menciona hermanos y discípulos. En otras palabras, la palabra hermanos no está siendo utilizada en un sentido espiritual con referencia a sus discípulos, sino que se refiere a sus hermanos en la carne. Ahora vaya por favor a Juan capítulo 7, versículos del 3 al 5. Allí leemos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y luego añade Juan aclarando, porque ni aún sus hermanos creían en él. El sentido de admiración de Juan es que ni aún sus hermanos en la carne ponían su confianza en el Señor Jesús. También Lucas los menciona en su libro de los Hechos, cuando María y los hermanos de Jesús estaban reunidos con el resto de la iglesia. Vaya por favor a Hechos 1:14. Allí encontramos reunidos a los 120 con los que se originó la iglesia primitiva y leemos de ellos que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y fíjese, y con sus hermanos. Por último, debemos decir que el apóstol Pablo menciona a Jacobo, el hermano del Señor, en la epístola a los Gálatas. Así que hay evidencia muy abundante acerca de que el Señor Jesús sí tuvo hermanos. ¿Cómo refuta la Iglesia Católica Romana toda esta enseñanza bíblica? Bueno, la Iglesia Católica Romana dice dos cosas. En primer lugar, que José era un hombre viejo y con eso quieren dar a entender que ya no podía procrear familia. Y número dos, dicen que la palabra hermanos significa primos. Examinemos en primer lugar la aseveración de que José era un hombre viejo. Lo primero que tenemos que decir al respecto es que la Biblia guarda silencio acerca de esto. No menciona la edad de José. Pero por otro lado, la Biblia sí da testimonio de que procreó por lo menos 6 hijos con María. Si ustedes recuerdan, José y María llevaron al Señor Jesús al templo cuando tenía 12 años de edad, que es la ocasión en que Jesús se quedó en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Y si Jesús tenía 12 años de edad, eso quiere decir que hubo tiempo suficiente para que José procreara por lo menos 6 hijos con María, los 4 varones que son mencionados por nombre y las hermanas que son mencionadas en plural. Esto quiere decir que por lo menos 2 hermanas. La otra aseveración que hace la Iglesia Católica Romana es que el vocablo hermanos significa en realidad primos. Bien, déjenme decirles que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Y en el griego existen 2 vocablos que significan primos. Estos vocablos son anéfios y sungenís. Esos 2 vocablos significan primos. Y en cambio la palabra que fue utilizada de los hermanos de Jesús es adelfos, y siempre significa hermano. Significa hermano de la misma matriz, o bien en otras ocasiones tiene un significado espiritual, como cuando los primeros cristianos y los cristianos actuales también se llaman hermanos entre unos y otros porque son nacidos del mismo Padre, esto es, de Dios. Por otro lado, dese cuenta del contexto. Si madre se refiere a María y no significa tía, entonces el vocablo adelfos no significa primos, sino que se refiere a los hermanos de Jesús. Hagamos una pregunta. ¿La enseñanza de que Jesús tuvo hermanos daña a María en alguna forma? No. La personalidad de María no sufre menoscabo por haber tenido más hijos. ¿Por qué? En primer lugar, porque la relación sexual no es pecaminosa. Dios la bendijo. Vaya por favor a Génesis 1:28. Allí en el relato de la creación y antes de que comenzara el pecado leemos que los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Es decir, Dios bendijo la relación sexual. Y por otro lado, María no es impecable y no necesita hacerlo. Vea Lucas 1:47. En el cántico de María, que conocemos como el Magnificat, leemos que María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Eso quiere decir que ella era una pecadora que necesitaba un Salvador también. Y por otro lado, María fue conocida sexualmente por José después de nacer Jesús. Esto nos lo dice claramente el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 25. Allí leemos que después de que José recibió revelación acerca del origen sobrenatural de su hijo Jesús, que Mateo escribió, pero no la conoció, y eso quiere decir sexualmente, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto quiere decir que sí la conoció después de que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Concluyamos. María fue la madre de la humanidad de nuestro Señor Jesús, al cual engendró sin participación de hombre alguno, por obra del Espíritu de Dios. La concepción de nuestro Señor fue milagrosa en una virgen, pero después de su nacimiento, María concibió hijos e hijas de José, y eso en nada menoscaba ni la personalidad de María, ni la obra del Espíritu de Dios en ella. Ni María, ni su virginidad perpetua son necesarias para nuestra salvación. Ella misma necesitó de la salvación de Dios, al igual que nosotros. Debemos respetarla como la madre de nuestro Señor Jesús en cuanto a su humanidad, pero no debemos adorarla. Ella se sentiría horrorizada si nos viera adorarla. Ella es humana, puramente humana, y adorarla es un acto de idolatría. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.